Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Aquí, en este instante, en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online, arrancamos con Fuerza Heavy. Esta es la edición número 1512 de tu programa favorito de rock. Tres horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, para compartirlo contigo y sobre todo para fijarnos en esos últimos estrenos discográficos, esos últimos lanzamientos que, pues eso, es un poco el motivo que cada semana nos impulsa a llegar hasta tus oídos. Pues precisamente con uno de esos nuevos lanzamientos, con uno de esos singles nuevos, arrancamos esta edición 1512. Motive Black lanzan Fight Alone, este nuevo sencillo. Así comenzamos hoy. Black, así, para arrancar con energía, con buen rollito, con ganas y con un temazo. Fight Alone. Bueno, pues ya sabes, tres horas así, con lo mejorcito. Electric Mob, publicado también nueva canción. Sun is falling. Solo nos faltaba eso ya, que se cayera el sol también. Steps guiding the slaughter. Wish I could make the change. There's no life in the vinyl. Too late to take back. party. Clowns in the wicked dance. Electric Mob, Sun is Falling. Ahí estaba sonando ese nuevo single que acaban de publicar. Bueno, lo que viene ahora es nuevo, pero bastante antiguo. Te lo explico. Acaba de publicarse una edición muy, pero que muy especial de aquel clasicazo de los Motorhead que fue Iron Fist. Es una nueva versión, ya sabes, con remasterización del disco, pero además con un montón de cosas curiosas, como por ejemplo demos, un concierto en el Glasgow Apollo, en fin, un concierto que se grabó en marzo del 82. Hay muchas cosas muy, muy chulas y además encima viene en un formato súper bonito, así tipo libro, o sea, muy, muy chulo. Para tenerlo en casa, el Iron Fist de Motorhead, que además lleva, pues ya sabes, ¿no? Temazos, como esto que debería arrancar ahora y que, pues esas cosas que pasan, que cuando más lo necesitas, pues no quiere. Bueno, pues nada, vamos a hacer una cosa. Dejadme un segundito que suene de nuevo ahí el Sun is Falling de Electric Mob y mientras preparo yo esto como tiene que salir. Esto de la informática está muy chulo, pero en los peores momentos te deja tirado. ¿Ves? Lo que no falla es esto, el disco de toda la vida. Ahí está, puestecito en su sitio. En CD, físico, como nos ha gustado toda la vida. Yo soy el Doctor y estos son Motorhead. I'm Los Motorhead, con ese reciente trabajo que acaba de ver la luz y que pues es ya lejano en el tiempo, pero que ahora también es absoluta novedad. Bueno, ya te digo, con una cuidadísima edición en Digipack, así tipo librito, o sea, muy, muy, muy, muy chulo. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con esto que ya suena. Se llaman Type R3 y están presentando su primer disco, The Sight. Auténtica gozada, ya te lo digo yo, lo vas a disfrutar seguro que tanto como yo, que desde el primer momento en que escuché el disco, bueno, quedé enganchadísimo, me encanta. Se llama The Sight y es el álbum debut de Type R3, que hoy son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, porque detrás de esas guitarras espectaculares que escuchas está Jordi Marqués, que nos está escuchando. Jordi, ábrete el micro, que veo que lo tienes cerrado. Y vamos a hablar un poquito sobre precisamente el lanzamiento de este nuevo trabajo que acabáis de publicar. Creo que ya me estás escuchando, ¿no, Jordi? Pues sí, buenas noches, Julián. Encantado de tenerte aquí en el programa. Oye, ¿cómo surge esta aventura? ¿Cómo de repente un día decís, ¿por qué no hacemos una banda? Hay que recordar que tú, por ejemplo, vienes de estar con Gaby y Alegret en Gaby y los Gatos Salvajes, que hay una trayectoria musical ahí importante, muy importante detrás, y de repente un día decís, ¿por qué no hacemos una banda? Sí, pues hombre, tiene un poco de historia, ¿no? Porque mi trayectoria musical se cortó en un momento determinado por temas personales. Estuve muchos años apartado y luego, pues mi hijo, que es músico, gran bajista y muy buena persona, por cierto, no porque sea mi hijo. No porque sea tu hijo, Papá, efectivamente. tienes que volver a tocar. Y bueno, me volví a enganchar, hice un par de pinitos con bandas de versiones y tuve la oportunidad. Me llamaron para ir con Gaby y bueno, pues fue una gozada, pues fíjate, los años que llevaba desconectado, poder estar con el maestro y hicimos dos discos, Vientos de Libertad y 10 minutos en tu corazón, pero sí es verdad que yo tenía una espinita de que quería tener mi proyecto, hacer mi música y esa fue un poco la idea que hizo que naciera Tyburn Tree. Nos juntamos con Peter Diesterhaus, no sé si lo pronuncio bien porque es holandés. Pues si no lo sabes tú, si lo pronuncias bien, anda que nosotros. Sí. Bueno, seguro que no te lo he dicho bien, ¿eh? Y él es el teclista del primer disco de Los Gatos Salvajes, sí, con Gaby, sí. Vientos de Libertad. Es verdad. Y hablamos, oye, hacemos una cosa nuestra, contactamos con Wenderson, que él ya le conocía, que compartieron tablas con un tributo a Dio. Gran cantante y gran persona, y bueno, luego se añadió Alex Márquez, mi hijo al bajo, y a la batería Michel Solves, que la verdad son todos unos músicos de un recorrido pues impresionante, ¿no? Es verdad que Alex, bueno, Alex, tu hijo, que fue un poco el que motivó este proyecto, en definitiva, sí. Le dijiste, tú tienes que estar. Sí, bueno, es que antes ya hicimos una banda de versiones, pero bueno, él es un poco el culpable. Yo ya estaba pensando pues con el perrito y tranquilo en casa, pero la verdad que ha sido una gozada y ahora, pues bueno, tanto yo como yo estamos como una moto, ¿no? Para continuar ese proyecto que estamos muy ilusionados. Sí, efectivamente. Oye, has comentado que Wenderson viene precisamente de un tributo a Dio. Yo esto no lo sabía, pero es verdad que sí que hay un deje ahí de Ronnie James Dio en la voz de Wenderson, sí. que está muy presente también. Sí, bueno, él también está Soul Dealer, que es una banda brutal, que también está allí. Y luego este tributo, Lost in Hollywood, pues sí, lo que pasa es que también te digo una cosa, Wenderson tiene una voz muy versátil, ¿eh? Uh-huh. Es capaz de, desde cantarte algo de Southern Sweet Home Alabama, a cantarte un tema de Metallica, sí. ¿No? Es muy, muy versátil, muy versátil. Y esto es verdad, bueno, que lo vais a notar los oyentes del disco, una vez que lo escuchéis, veréis como en los 9 temas, efectivamente hay variedad, hay cosas muy diferentes, pero eso sí, Jordi, con una base fundamental que es el hard rock. De ahí parte todo, sí. Y luego hay momentos que os aproximáis a otras historias que según lo exija cada canción, pero siempre todo en torno al hard rock. Sí, sí, la verdad es que como hemos dicho en alguna ocasión, en ningún momento nos hemos planteado hacer un estilo, vamos a hacer hard rock o hour o heavy. No, no, hemos hecho esas canciones, han salido así y sí que es verdad que, bueno, pues al ser el primer trabajo, ahí se nota mucho todo lo que hemos escuchado, casi todos arrastrando, porque luego los músicos de la banda tienen un recorrido que han tocado con todo Dios. Sí, o sea, es verdad. Si empiezo a decir con quién ha tocado Alex Márquez o Michel Solves o Peter Diesterhaus o Wenderson, no acabamos. El que quizá tiene menos recorrido soy yo, que lo he tenido en otro sector, ¿no? Pero sí, sí, ahí se notan todas las influencias de todo lo que hemos mamado en toda esa vida. Por ejemplo, personificando en ti, que a la hora de tocar la guitarra, seguro que hay muchas cosas y muchos pues muchas figuras del mundo de la guitarra que de alguna manera te influyen y algo te van dejando, ¿no? Cuando escuchas un disco o a lo largo del tiempo, ¿qué notas tú que en la forma tuya de tocar te ha marcado más? Mira, esa es una pregunta que hace poco también me la han hecho y les dije que es una pregunta fácil, pero de difícil respuesta. A ver, evidentemente están todas las influencias que tienen, pero sí es verdad que en ningún momento intento emular o un sonido o alguien, pero salen ahí. Pero claro, si ahora me preguntas qué guitarristas te pueden gustar, pues te puedo decir pues 15 o 20 y que son de diferentes estilos, Claro. desde clásicos como Ritchie Blackmore, Jimmy Page, a pasar por Steve Vai o Joel Oestra, el último guitarrista que hubo Whitesnake, ¿no? Y por el medio pues estarían pues todos, ¿no? Yo creo que es una suma de todo que luego también se conjuga con tu carácter, con tu forma de ser, cómo te expresas. Yo suelo ser muy espontáneo. En muchas ocasiones, evidentemente, la composición no, pero a lo mejor hay algún riff o algún solo que luego me lo tengo que aprender para tocar en directo, porque ha salido totalmente espontáneo en el estudio. Sí, ¿Sabes? efectivamente. Y eso te iba a decir, a la hora de crear, a la hora de componer, por ejemplo, estas 9 canciones que tiene el primer disco, Sí. ¿cómo os habéis repartido el trabajo? ¿Cómo ha sido lo de, no sé si sois banda de juntaros en el estudio y en el local de ensayo y ahí directamente componer o alguien las lleva hechas? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, en este caso los 9 temas los tenía hechos yo. Wenderson ha hecho las letras y melodías, y luego cada uno de los músicos ha puesto su parte y ya está. Pero los temas en sí estaban, que es un poco lo que decía al principio de que tenía ganas de hacer un proyecto, porque desde que empecé. Pues bueno, sería un poco pedante si te digo que tengo más de 50 temas compuestos. Lo difícil ha sido elegir estos 9. Eso te iba a decir, que tiene que ser una locura, ¿no? Elegir entre 50 canciones, decir, para un primer disco además, ¿no? Con ese caprichito que siempre es el sacar un primer disco. Sí, por eso es algo que no suele decir la gente, hard rock clásico, pero hay muchas pinceladas, muchas, aunque tiene el mismo sonido, es diferente, porque son canciones que se han hecho en diferentes momentos. No decir, vamos a hacer un disco y nos encerramos en el local o en el estudio y lo hacemos en ese momento. Estaban. Claro, todo depende, pues hay alguno que es de antes de la pandemia, otro durante la pandemia. Y aunque son más o menos iguales, pero son diferentes, cada uno de ellos. Y dices que no hay demasiado tiempo, ¿no? Entre unas canciones y otras a nivel de composición. Algunos antes de No, la mira. pandemia, otros después, dices, pero Sí. relativamente poco tiempo, ¿no? Bueno, pues estas canciones estarán dentro de un periodo de tiempo de año y medio, las 9. Quizá hay una, la de End of the Road, que está a lo mejor el riff de la canción tiene algunos años más, pero las otras no, están bueno, en ese periodo de tiempo. Sois banda además creada en plena pandemia, en el año 2021, cuando ya Sí. estábamos viviendo la pesadilla esta del COVID. Y bueno, es verdad que nos ha quitado muchísimas cosas a nivel de músicos. Bueno, ha afectado muchísimo porque no se podían hacer conciertos, no se podía hacer nada, pero es verdad que también nos ha dejado algunas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, la generación de nuevas bandas que no existían y que en ese momento, pues no sé si porque había más tiempo para componer, para crear o por qué, pero la cuestión es que bandas como vosotros precisamente han surgido en ese momento. Sí, hombre, la pandemia nos ha traído cosas buenas y malas. La mala es que el trabajo pues ha sido algo terrible Sí. y la buena es que hemos tenido tiempo para poder componer, para plantear nuevas ideas, nuevos proyectos, algo que a lo mejor en un momento de mucho trabajo y de vorágine no tienes todo ese tiempo para poder hacer todo esto, ¿no? Pero vamos, yo personalmente creo que ha sido un momento muy duro para todos los músicos y todas las personas Sí. que viven del espectáculo y bueno, y en todos los sectores En todos también, los o sea, sectores, vamos, pero ha sido terrible, ha sido algo terrorífico. Pero Este. bueno, nos ha dado tiempo y si luego lo hemos podido aprovechar, pues ahí está. Es un disco en el que la orca está muy protagonista, ya desde el mismo nombre de la banda, Sí. hasta por ejemplo la contraportada que aparece Sí. una orca. Es verdad que bueno, pues toda esa todo eso que rodea, ¿no? el envoltorio, digamos así, de la música, pues digo, contraportada y todos esos detallitos, el nombre de la banda y demás, muchas veces pueden llevar uno a pensar en álbumes conceptuales y cosas así. En este caso no es así, ¿no? Bueno, mira, es que yo creo que nos costó más encontrar nombre a la banda que componer los temas. Fíjate lo que te digo. Y ahí tiene todo el mérito Wenderson, que nos contó la historia de Tyburn Tree y nos pareció interesante, que a veces cuando lo cuentas, pues te sientes un poco incómodo, porque claro, si hablamos que la historia es donde ejecutaban a los malos y Es que verdad. aprovechaban para hacer un espectáculo y cobrar entrada, dirán, a ver si estos tíos en un bolo nos van a liquidar, ¿no? Y luego lo de la portada, pues la verdad que todo esto es gracias del productor ejecutivo de Fish Factory, nuestra discográfica, José Manuel y Fernando Landeras, porque lo que es la portada, que es donde estaba el árbol de Tyburn, donde ahorcaban a la gente, eso está en el suelo, eso es real, y él dijo, hay que dar un toquecito porque esto no lo sabe todo el mundo, y puso la soga delante. Sí. Y claro, dices, la soga, ¿qué tiene que ver esto? Pero cuando vas a la contraportada, entonces te das cuenta, ¿no? Sí. Y bueno, y además incluso en el libreto hay una alusión a lo que está Tyburn Tree sacado de la Wikipedia, que es esa población y ese árbol donde ejecutaban a todo el mundo. A los malos, efectivamente, como tú decías, y algún bueno que también se les colaría seguramente. Sí, normalmente los que ejecutan siempre son malos, pero ahí se cuelan muchos buenos, ¿eh? Efectivamente. Lo habéis grabado en CD Studios, ¿no? ¿Cómo ha sido ese tiempo ahí en el estudio? Sí, esto también ha sido una suerte porque, bueno, CD Studios está en Mataró, una población muy cercana a Barcelona, y además está dirigido por dos grandes músicos. Uno de ellos es el batería de Tyburn Tree, y el otro pues es un gran pianista, gente que ha estado con todo el mundo, o sea, pero con todo el mundo, y han sido unos productores cojonudos, vamos, o sea, nosotros hemos llevado los temas, pero yo creo que este disco en otro estudio sería mejor, peor, pero igual no sería. Y a nosotros nos gusta como es, ¿eh? Como es. Y a nosotros y también. Eso pues también, gracias a CD Studios, ¿vale? Altamente recomendable. Antes has nombrado también a Fish Factory, el sello que hay también detrás de la publicación. Sí. Bueno, pues también un respaldo importante ahora también del sello, ¿no? Pues eso, para tratar de llegar a más sitios. Pues sí, a ver, con Fish Factory, yo, gracias a Gaby, pues trabajé con ellos en los dos discos de Los Gatos Salvajes. Y cuando abandoné lo de Los Gatos Salvajes para hacer ese proyecto, pues yo llamé a José Manuel y dije, mira, quiero hacer mi proyecto tal, y rápidamente me dijo, oye, ¿tienes algo? Le envié una maqueta y creyó en nosotros desde el primer momento y nos ha apoyado, nos está apoyando, bueno, pues espectacular. Solo tengo cosas buenas que decir de Fish Factory y de José Manuel. Y ganas de tocar, imagino que hay muchas, ¿no? Bueno, muchas, muchas. Lo que pasa que nuestro cantante vive a caballo entre Estados Unidos y España, y ahora está por negocios 3 meses fuera. Si no, ya estaríamos, porque la verdad es que nos están saliendo muchos bolos y conciertos y los estamos aplazando. Pero vamos, espero que cuando estemos todos en marcha sigan continuando las ofertas como ahora. Seguro que sí, que hay muchas ganas de ver a la banda en directo. Ya sabéis, Tyburn Tree, que tienen este primer trabajo. Jordi, este será el primero de varios, es la intención por lo menos, ¿no? Sí, vamos, totalmente, ¿eh? Totalmente. Esto es, como dice José Manuel, una reentré. Y bueno, sí que es verdad que nosotros, para bien o para mal, no vamos a vendernos a ver qué canción ha gustado más y las hacemos igual. Seguiremos haciendo la música que salga, la que nos gusta, y eso sí, esperando que le guste a todo el mundo, que es el principal motivo, ¿no? Pues a mí ya me habéis conquistado, eso que ya lo tenéis recorrido, ese camino, y estoy seguro de que va a ocurrir igual con el resto de personas que se vayan acercando al disco. Vamos a escuchar una canción más. Jordi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este regreso musical con este primer trabajo y ojalá que traiga muchas alegrías. Muchas gracias, Julián. Un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar precisamente el tema que cierra todo este trabajo de Tybur III. Es un disco que decíamos que efectivamente estaba marcado por el hard rock, que es la base fundamental, pero que además, bueno, pues tiene otros muchos detallitos que vas a poder ir descubriendo poco a poco conforme escuches el álbum. Aquí te dejo una muestra de ese disco. You don't know me well, but I'd say just pay me back all the gold you have, the countless coins you hide. Won't be enough. I gave you hurt and say, you know yourself so well. I hunt you down. I put you out of leave. Remember me or lose. Pues así de bien suenan Tybur III. En este primer lanzamiento, en este primer disco que han publicado, Fighting Fortune, así es como se llama esta canción, que por cierto es la que cierra todo el trabajo. Bueno, pues ahí les dejamos para continuar precisamente con el más reciente de Ozzy Osbourne. Immortal es una de las canciones de este álbum con Mike McCready, lo más reciente de Ozzy. Ozzy Osbourne, ni más ni menos, sonando con su nuevo trabajo. Más son All For Metal. From everywhere. All for Metal. Ahí está el metal épico. Hablando de metal épico, los Sabaton presentan en estos días Father. Acaban de lanzar nuevo video lyric, son los Nickelback, que presentan este nuevo video lyric del último single que se estrenó el pasado 5 de octubre, Get Rolling. El nuevo álbum se va a lanzar el 18 de noviembre, el nuevo disco de Nickelback. Remember when the streetlights came on and we had to be home. ahí les tienes. Nickelback en el Con Fuerza Heavy. Remember every break we made, it starts 69. Remember trying to hit 88 to go back in time. Remember when they played Purple Rain to our first slow dance. Remember when we thought that first base was just holding hands. Those days come back in the dead of night. Those days that felt like another life. What would you be doing back in those days? We'd be turning up the stereo. Nickelback. Y quienes van a publicar ya mismo su nuevo disco son Astral Experience. Esclavos del Tiempo verá la luz el próximo 2 de diciembre. Pero ya hay anticipos como Marioneta de Cristal. Suerte a placer, fuerzas mis miedos. Marioneta de Cristal, ya sabes, el primer tema que escuchamos del nuevo disco de Astral Experience. Bueno, estamos a puntito de cumplir nuestra primera hora. Escucha, escucha. Probarán un elixir únicamente servido en perverso. Tan solo un trago y quedaréis eternamente hechizados. ¿Alguien desea beber? Digan si quiero la condena. Brindemos todos con Afrodisia. Afrodisia, así es como se llama el tercer single, el tercer anticipo del nuevo disco de Devler Eternia, que verá la luz mañana. ¡Qué ganas hay, eh! ¡Escucha! Necesito un sorbo para que mis miedos puedan ir goteando poco a poco y alejándose de aquí. Hace tiempo en esta barra ya me dieron a probar unos tragos de Afrodisia que me hicieron recordar aquel que fui muchos años atrás y que hoy llegó la hora de que vuelva a despertar. Bebe un poco más, un vaso de Afrodisia para que vuelvas a volar. Deja de llorar porque ya estás maldito, debes dejarte llevar. Afrodisia. Hola. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Bien. A ver, espera un momentito, que quito la música, que si no, no se te escucha. Te iba a presentar yo, pero te me has anticipado. Has dicho hola justo cuando te había abierto el micrófono y te has dirigido directamente tú a la audiencia. A esta persona que acabáis de escuchar decir hola, seguro que todos la conocéis, es Nelson Valenzuela, y estábamos escuchando ahí de fondo Afrodisia, el que ya se ha convertido en el último anticipo de lo que va a ser Perverso a partir de mañana. Nelson, ¿hay ganas ya de que llegue mañana? Joder, ya te digo. Después de muchísimos meses de estar encerrados, componiendo. Veníamos de estar encerrados de la pandemia y lo hemos juntado con estar encerrados componiendo y demás. Os he fastidiado un poquito la canción porque, bueno, ha aparecido mi voz aquí pisando esta maravillosa canción. Ay, no te preocupes, que la escuchamos luego. O sea que no, por esto no te preocupes. Vale, genial. Y nada, y lo dicho, un placer por estar aquí. Estamos ya preparando porque mañana damos a luz a Perverso, ¿no? Y nada, estaremos en la FNAC ahí filmando disquitos y haciendo un showcase. Así es que nada, pues, ¿qué te puedo decir? Ya calentando motores a saco. Calentando motores con muchas ganas y a tomarnos un chupito de Afrodisia, a ver si entramos en calor también para celebrar este nuevo lanzamiento. Bueno, seguramente nuestros oyentes, algunos se dirán, los que todavía no lo sepan, ¿qué motiva que Devler ahora sea Devler Eternia? ¿Por qué el cambio, que quizás es lo más llamativo así a primera vista? Sí, pues mira, en 2022 ha habido, pues, digamos, el comienzo de una etapa nueva, un cambio de formación, porque, pues mira, te diría que justamente hace un año estaban otros miembros en la banda, estaba Sara al violín, Alex García a la guitarra, Sergio García al bajo. Entonces, Alex García y Sergio García decidieron abandonar la banda y nos vemos en 2022 con el proyecto, con ganas, con muchísimo hambre. Rubén y yo somos unos auténticos obsesos de la música y sobre todo también sentimos que tenemos como esa deuda con el público por las noches arrebatadas en la pandemia. Uh-huh. Noches de rock, noches de conciertos. Entonces, decidimos continuar, meter una formación nueva, meter a chicos que tuviesen ganas e ilusión por el proyecto y evidentemente seguimos manteniendo la esencia, pero no hay que negar que es una etapa nueva. Y como tal, pues había que ponerle una etiqueta, sobre todo una etiqueta que declarase un poquito el espíritu que llevamos, que es Eternia. O sea, es algo que es muy sólido y que se va a mantener en un muy largo lapso de tiempo. Entonces, bueno, pues de ahí el porqué de Devil Eternity. Yo estoy seguro de que aquellos que disfrutaron de la música de Devil durante tantos conciertos y tantas veces en casa dándole al play del reproductor de su equipo de música, seguro que aquellos van a seguir disfrutando con Devil Eternity porque la esencia está. Eso estoy seguro, clarísimo, y aquellos a los que les gustara la banda les va a seguir gustando. Pero es verdad, Nelson, que estoy de acuerdo contigo con que hay cosas nuevas. Habéis descubierto caminos quizá diferentes que han, es mi sensación, que han enriquecido todavía más la música de Devil. Bueno, pues a ver, ¿qué te podría decir de eso? O sea, Rubén y yo tenemos, por ejemplo, un gusto de música muy, muy dispar, es cierto, y yo creo que eso también complementa y enriquece a la banda. A la hora de sentarnos a hacer Perverso, teníamos que saber que es el cuarto disco y que todo tiene que seguir un hilo, que la gente sigue buscando y reclamando una esencia de la banda, y así ha sido. O sea, porque tenemos muchos temas, cuando la gente lo escuche al completo, van a sentir esa esencia de Devil, ese power metal cañero, como puede ser en Eternia, un tema verdaderamente metalero, sí, con mucho peso, en el que participa Carlos Escobedo, que es Melodía de Malditos. Luego, por ejemplo, un experimento que nos apetecía hacer, algo muy divertido, algo, yo creo que venimos de esa etapa de, bueno, ya digo, de pandemia, de tristeza, ¿no?, de apatía. Entonces, tocaba hacer un tema un poquito canallita, un tema movidito, como es Afrodisia. Y, en fin, hay un poquito de todo, yo creo, pero digamos que los ingredientes de Afrodisia era respetar nuestra esencia, dar una nueva propuesta e integrar a los nuevos miembros, que tienen mucho que decir y son muy buenos, y hacer un poquito el loco y hacer algún que otro experimento. A mí me ha gustado mucho esas locuras que se han hecho dentro de Perverso, y es verdad que tú lo has definido muy bien. Cada Latido, Eternia, Afrodisia son tres cosas completamente diferentes, todas con la base de Devil Eternity, pero pues eso, quizá, no sé si has ido buscando precisamente el enseñar, el mostrar al público, a los seguidores de la banda, la variedad que se van a encontrar dentro del disco, el haber elegido canciones tan distintas, tan dispares. Sí, pero según vaya escuchando el disco la gente, va a ver que sigue habiendo muchísima variedad. Sí. O sea que, al final, Perverso, también hablemos del concepto. Perverso es un bar que está en México, que tiene, bueno, digamos, ese tipo de maldición o conjuro que hace que la gente en su interior haga actos completamente perversos, ¿no?, y un poquito locos. Entonces, claro, pues tiene que dar cabida a ello, tiene que haber esa variedad, ¿no? Tiene que haber, en fin, pues lo que te comentaba, Perverso, ya te digo, es un sitio para descubrir, y Perverso es, bueno, en fin, mañana la gente lo descubrirá. Voy a hacer spoilers los justitos. Justitos, efectivamente, que falta muy poco tiempo, o sea, que no hay que esperar ya demasiado para poder disfrutar el disco entero. Los que ya lo hemos podido hacer, os aseguro que es una gozada, que estos tres ejemplos creo que han sido muy bien elegidos, pero que después hay mucho más, que hay siete temas más dentro del disco y, efectivamente, como muy bien estaba comentando Nelson, muy variados. Hombre, imagino que la intención sigue siendo la de que toda esa gente que decíamos antes, que ya conocía la banda, siga ahí, pero yo quizá, viendo el feedback también que están teniendo estos temas, apostaría porque cada vez se acerca más gente, ¿no?, al grupo. Bueno, difícil medir, pero también eso hay que hacerlo antes de componer el disco. O sea, tú tienes que tener, digamos, un estudio de mercado de lo que vas a hacer antes de que el disco sea consumido. Eso es complicado. Entonces, como te dije, nos basamos también en los números que hemos generado anteriormente y demás, pero, por ejemplo, en Afrodisia dijimos, por lo que te comentaba antes, yo creo que la gente quiere un tema divertido, un tema rápido, un tema de irse de fiesta, una banda sonora de las fiestas, sí, sobre todo una excusa, que nosotros ya estamos cogiendo la costumbre de cuando algo es completamente descabellado y cuando algo es, no sé, que no estás muy predispuesto a ello, dices, tío, Afrodisia. Adelante, tiras para adelante. Claro. Sí. Eso es. Con lo cual, bueno, los motivos y las razones por las que hemos llegado a componer estos temas y demás, pues la verdad es que sería para verlo, pero bueno, yo creo que va a tener muy, muy buena aceptación, y una cosa que siempre intentamos también mantener es el hecho de que hay una canción para cada emoción o para cada día de por los que atraviesa el ser humano, ¿no? Hay días en los que quieres tener esa parte más emocional y esa parte más espiritual, que tenemos un tema que se llama Nuestra Última Canción, que es un baladote. Hay un tema luego de despecho, de opresión, por parte también de al colectivo femenino por la violencia de género, que es Katrina. Bueno, es que me podría tirar muchas horas contándote y diciéndote razones. Pero bueno, mañana se sale de dudas. Efectivamente, hay canciones, bueno, están... Perverso, Afrodisia, Katrina, Caperucita Rota, todos esos temas que iréis descubriendo, algunos de ellos ya los conocéis, pero otros iréis descubriendo poco a poco y os va a encantar. Nelson, ¿hay algo de pandemia en Perverso? Me refiero a nivel... hemos pasado dos años muy, muy complicados. Todavía hay gente que lo está pasando mal a nivel sanitario. Sobre todo los dos años anteriores han sido terribles. ¿Eso os ha afectado de alguna manera? ¿Se ha enganchado a Perverso ese espíritu así un poco que nos ha tenido, pues eso, tan mal? Inevitable, inevitable. En cuanto a la parte interna, el trabajo interno que ha llevado Perverso, inevitablemente, o sea, nosotros, yo creo que lo ha favorecido, aunque sea a costo, ¿no?, de nuestra piel, de nuestra sangre, que no la hemos dejado, ¿no? Pero yo creo inevitablemente. Y superficialmente, de cara al público, sí que está el tema de la pandemia, porque precisamente en este tema que te comentaba, en nuestra última canción, el concepto se refiere a un hombre que tiene a su chica ingresada, que no tiene contacto con ella, ni siquiera incluso sabe si está viva, o sea, no tiene noticia de ella, no pude ir a verla. Entonces, pues la única manera de comunicarse con ella, pues, es hacerle esa canción, darle su último adiós con esa canción, ¿no? Y yo creo que también es una canción que mucha gente se habrá visto en esa misma situación, y yo creo que va a ser como ponerle banda sonora a esa experiencia. Y la verdad es que sí, en nuestra última canción está muy, muy latente el tema de todo el COVID. ¿Hay ganas de tocar y de presentarlo en directo o no? Buah. Es que no vemos el momento, te lo digo en serio. Mira que mañana vamos a hacer un concierto en acústico y yo voy a controlar ahí la gana de soltar todo el fuego que ha habido retenido. Sí que es verdad que hemos hecho tres conciertos anteriormente, afortunadamente en 2022, antes de sacar el disco, para ir calentando un poquito y que la gente vaya conociendo la nueva formación, que fue en el Zeta Live en el mes de junio. Luego estuvimos en la fiesta de los Villares, que es una localidad de Jaén, y luego estuvimos en el Fierabrás Rock Fest, que fue un pedazo de festival con gente como Barón Rojo, Saratoga, Anchor y bueno, y nosotros. Y esa toma de contacto después de esos dos años que decíamos antes, donde nos ha faltado sobre todo el contacto con la gente, los conciertos, el vivir la música en vivo, ¿cómo ha sido para The Blur Eterno? Imagino que explosión, ¿no? Eso te iba a decir, pirotécnica, completamente. Pirotécnica, porque sí, era mucha emoción, muchas ganas de tocar. Sobre todo, tú fíjate, cuando estábamos empezando a ensayar, esto es durísimo, pero a mí me salió esta frase cuando estabas preparando el Zeta Life y eso, de repente me senté a la batería y digo, si yo era músico, si yo tocaba la batería, yo ya, vamos, o sea, era artista, yo me subo a los escenarios, yo toco mi repertorio, fue durísimo. Entonces, pues te puedes imaginar cómo soltamos toda esa fuerza y esas ganas, que yo creo también se lo contagiamos al público. Ahí imagino intención de que haya una temporada, como si fuese la moda, otoño, invierno, que sea muy activa, ¿no?, para el grupo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, últimamente hemos estado, bueno, en agosto estuvimos grabando el disco, en septiembre hemos estado grabando el videoclip, preparando toda la producción, toda la firma de disco, ensayando en acústico. Entonces, no hemos hecho nada de conciertos de allá hasta, bueno, sí que hicimos en septiembre el Fierabrás, pero bueno, hemos recargado pilas un poquito para ahora sí, en otoño e invierno, empezar con gira que anunciaremos dentro de muy poquito. Y antes de que acabe el año, Debler va a tocar. Para lo que se viene encima, efectivamente, recargando pilas. El disco, por cierto, lo publica Maldito Records. Otras oportunidades también, ¿no? Otros empujones a la hora de echar fuerza a todos, empujando de ese carro que es Debler Eternia, a llevarlo más lejos y por ejemplo, hacer que llegue a lugares a los que a lo mejor a uno solo le costaría más trabajo, ¿no? Sí, eso es. Al final, bueno, antes éramos cinco tíos con sus trabajos que podían cubrir los gastos económicos e incluso de producción también, de tareas que al final parece que no, pero llevar una banda es ser un empresario haciendo todo lo que te pide. Todo. La banda. Sí, absolutamente todo. Pues ya no hay que saber tocar un instrumento solo, es que además hay que ser community manager, hay que ser empresario, efectivamente, hay que hacer de todo. Total, sí, sinceramente, no es por llorar, pero el 5% del tiempo que le dedico a la banda es tocar. El resto es trabajo de oficina, sí, o es trabajo de relaciones públicas, o es trabajo de todo, la verdad. Entonces, es triste también entre media, pero porque, bueno, lo haces con pasión y lo haces por mucho gusto. Pero sí, la verdad es que nos unimos a Maldito Records porque, bueno, al final también ahora somos Rubén y yo los únicos socios capitalistas también. Entonces necesitamos un poquito de ayuda económica, sobre todo también, inevitablemente, esto es una nueva etapa, una nueva propuesta. Toda la publicidad o todo el crecimiento que se haya habido hasta entonces, inevitablemente se ha tenido que ver un poquito mermado. Y toca ahora demostrar cosas. Toca demostrar que yo creo que con el disco también lo hemos hecho, pero a la hora de que confíen en nosotros en todos los aspectos, pues necesitábamos también a un sello como Maldito cerca nuestra. Pues ya sabéis, faltan horas tan solo para que vea la luz el disco completo. Bueno, faltan horas para los que nos estáis escuchando en directo. Si nos estáis escuchando en cualquiera de las distintas reposiciones, en las distintas emisoras en las que se emite este programa, seguramente si ha pasado el 14 de octubre ya lo tienes disponible para poder escucharlo. Nelson, hay muchísimas ganas de veros ahí en el escenario. Ojalá que sea muy pronto y que este disco os traiga muchísimas alegrías, que lo merece. Muchísimas gracias. Lo primero, un verdadero placer estar aquí charlando contigo y con tu gente. Y nada, y que efectivamente nos vemos en el escenario. Tenemos muchas deudas que nos debe la pandemia, ¿no? Y nos vengaremos. Desde luego que sí. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Nelson. Como siempre que pedimos su colaboración, siempre está ahí para atendernos. Bueno, pues vamos precisamente con uno de esos chupitos que decía yo de ese licor que vamos a degustar de maravilla con Debler Eternia, Afrodisia. Bienvenidos y afortunados todos aquellos malditos que hoy probarán un elixir únicamente servido en perverso. Tan solo un trago y quedaréis eternamente hechizados. ¿Alguien desea beber? Digan si quiero a la condena. Brindemos todos con Afrodisia. De aquí hace tiempo en esta mar. un vasito de Afrodisia para brindar por el éxito de Debler Eternia. Mañana se pone a la venta el disco. Hoy nos adelantábamos nosotros a la publicación del álbum. Vamos hasta el último de Tierra Santa y nos adentramos en la fuente de la juventud. A ver si nos quita estas arrugas un poquito. El que las tenga. La fuente de la juventud, Tierra Santa. Solo existe la inmortalidad. Aunque hoy estés lejos de todo, no mires atrás. No temas la derrota, has de vencer donde otros cayeron. Donde solo existe la inmortalidad. Volverá a despertar la luz. Beberás del cáliz, del elixir de la juventud. Nunca más volverá la sed. Vivirás por siempre. Pues eso, ahí estaba la música de Tierra Santa. Más cositas. Mira, lo que viene a continuación, todavía no ha visto la luz, se publicará el 15 de diciembre. Es el disco de una banda llamada Dot Hub, que, como te digo, se publica el próximo 15 de diciembre. Es pues un trabajo para el que todavía falta un poquito. Pero nosotros, hoy, aquí en el Con Fuerza Heavy, y con permiso del sello, vamos a anticipar uno de los temas que va a recoger este nuevo disco de ellos, de Dot Hub. Es el, dicen, perturbador nuevo proyecto de post-black metal surgido de mentes absolutamente inestables de Depe y de Loki. Y Black Sun es el espectacular álbum debut. Ya sabes, hasta el 15 de diciembre hay que esperar para disfrutarlo entero, pero en el Con Fuerza Heavy, hoy en la edición 1512, puedes disfrutar de lo que pronto va a ser el primer adelanto, el que da título a todo el disco, Black Sun. Como ejemplo ya te vale. Doll Hub, 15 de diciembre, lo podrás escuchar entero. Se llamará Black Sun. Este sol negro que hoy hemos disfrutado también aquí en el Confuerza Heavy desde Madrid. Y así todo. Por cierto, discos que están a puntito de ver la luz, el nuevo de Excessus. Bloodshed es también ese anticipo. De un disco que está a puntito de ver la luz. Enseguida, si ellos quieren, se pasarán por aquí por el Confuerza Heavy para hablarnos de este nuevo álbum. Bye. Se llega también el momento en el que The Bigus Report publiquen ya el disco completo. Este es el último single que han avanzado. Muchas ganitas de escucharlo entero ya el disco de Bigus Report. Ahí están sonando. Hace un par de semanas se ha pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, Fito Garmendia para hablarnos del lanzamiento de su primer disco en solitario. Se llama Ahora. Porque este era el momento, claro que sí. Despojos es uno de los temas de ese nuevo disco de Fito Garmendia. Entero tu jardín, tú eres la mariposa que nunca se posa en mí. Puestos en ver quién gana, causando más dolor. Tú y yo hemos empatado y he perdido el corazón. Andamos siempre esquivos, tu luna y yo sol. A veces me persigues, otras te persigo yo. Presos de esta locura con un final febril. Mejor loco contigo que loco y triste sin ti. Ahora la luna no tiene más duda. Despojos dentro de ahora ese nuevo disco de Fito Garmendia. Bueno, ¿qué habrá entre tus muslos y tu ombligo? Pues no lo sé, pero a eso le cantan Impedancia en su último disco, en un álbum titulado Insomnio Voluntario. Esto se llama así, Entre tus muslos y tu ombligo. Entre tus muslos y tu ombligo. Ahí estaba la música que nos dejaban Impedancia. Y de ellos, de Impedancia, pasamos precisamente al más reciente de los Jolly Joker. I told you once. Jolly Joker, y de Jolly Joker nos vamos hasta La Era Perdida. ¿Sabes? Que es ya el octavo disco que han publicado en Boque. Lo han elegido, lo han seleccionado como primer anticipo, como primer single de La Era Perdida, que es ya el octavo disco de En Boque, que se dice pronto, ¿eh? En un momento en el que, pues a veces, meterse en esto de la música ya de por sí es una locura, hacer rock ya ni te cuento, pues ser tan constantes como lo son En Boque es complicado y entonces todo adquiere un valor añadido. Pues de este octavo trabajo de La Era Perdida vamos a hablar precisamente con En Boque, vamos a hablar con Raúl Galván, que es la voz y el bajo de esta banda por la que tenemos un cariño muy muy especial aquí en el programa. Raúl, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Que dicen luego, estrenando disco. Sí, eso es, eso es. Parece que nunca llega después de todo el proceso, pero ahora hay que darle caña, sí. Claro que sí, hay que disfrutarlo ahora. Aunque, bueno, vosotros ya estáis más acostumbrados a esto de ir presentando discos, porque decía yo, ya son 8. Joder, hay que poner las cosas en su justa valoración, ¿eh? O sea, una banda que es capaz de publicar 8 discos ahora mismo en España, verdaderamente es para hacerle un homenaje, un monumento, ¿eh? Sí, sí, porque cada uno ha costado lo suyo, ¿no? Cuesta bastante, no solo ya económicamente, sino también pues el poner las ganas, el poner la ilusión para echarlo adelante, ¿no? Así es. Y bueno, es el octavo, bueno, digamos de el séptimo de estudio, sí. Porque tenemos el directo y bueno. Ahí esperemos que no sea el último, pero bueno, ahora estamos con él. Exacto, ahora hay que disfrutar este y seguro que vendrán unos cuantos más. A mí me encantó directamente, pero es verdad que claro, que era un disco pues de celebración, un disco pues de reconocimiento a esa carrera, a esa trayectoria musical de la banda y el mostrar también un poco cómo son los conciertos de En Boque. Sí, eso es. Pero muchas veces es verdad que un disco en directo a veces se utiliza un poco como, como una especie de punto de inflexión. No sé si en Emboque cambia algo con respecto a los 6 discos de estudio previos y precisamente el directo ha tenido esa función que decía yo de punto de inflexión o no, o todo continúa similar. Continúa similar, aunque aunque el proceso de este disco ha sido bastante diferente. Diferente pues por todo lo que nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? La pandemia, ¿no? y los temas, la verdad es que han sido, otras veces los hacíamos un poco entre, con alguna idea, los dábamos forma en el ensayo. Y esto es prácticamente el Mario, nuestro guitarrista, ha sido el que mayor, ¿cómo se dice? Mayor peso, quizá, mayor, ¿no? Sí, el que mayor trabajó, el que más trabajó durante la, sí, durante la pandemia y tuvo las mayores ideas, ¿no?, para hacer este disco. Y cuando volvimos ya tenía prácticamente los temas hechos. Esto es lo que te quería decir, que en verdad La Era Perdida es un disco de pandemia, es un disco que se ha creado en todo este periodo tan desastroso de estos 2 años pasados que prácticamente se nos han arrebatado, ¿no?, de nuestras vidas. Pues sí. Pues a algunas personas pues no lo tomaron de una manera, otras lo tomamos de otra. Y lo que es lo normal, que en los discos, pues más o menos entre Mario y yo vamos sacando letras y música más o menos al 50%, pues en este, pues yo me, la verdad es que me no sé si me desmoralicé o no sé bien por qué, no me salió nada, ni ganas de ponerme. Y Mario, al revés, al contrario, le surgían muchísimas ideas y prácticamente las desarrolló él entera, sí. Se llama La Era Perdida. ¿No tendrá nada que ver con esto de la pandemia? Pues no, porque además los temas tampoco queríamos que fuera un disco que hablase de la pandemia, no, que también queríamos que siguiera pues nuestra línea, ¿no? Los temas que se nos ocurrían a nosotros y nada tampoco enfocado directamente a la pandemia, pero sí que en el título, sí que cuando se nos ocurrió, después de barajar varios títulos, sí que dijimos, anda, pues no está mal, además, por todo lo que hemos perdido, que precisamente. Sí, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, fíjate, ¿no?, el tema que se elegía como primer single, como esa primera toma de contacto con los seguidores de Emboque, era Soy Libre, que es esta canción que acabamos de escuchar, pues que, uh-huh, que es un grito de fuerza, de energía y de libertad, en definitiva. Pues sí. Es un grito a la libertad y a la libertad, sobre todo, en estos tiempos de en las redes, ¿no? En las redes, que parece que muchas veces tenemos una libertad que no es tan real como parece, ¿no? Totalmente. Además, dice la letra de la canción, decía, sigo las normas de la sociedad, pero estoy oprimido. Y es verdad que a nivel así de redes sociales y demás, como te salgas un poquito de lo establecido, sí, de lo marcado, estás señalado, ¿eh? Eso es. Eso, más o menos todo eso es un poco lo que hemos querido explicar también, que es que a veces es una falsa libertad, pero que tienes que tenerlo muy claro, sí, también para no caer en eso, en la sensación de que todo el mundo te oprime o todo el mundo te está mirando, ¿no? Es verdad. El disco lo habéis grabado en los Sonoarg, allí en Cantabria, y sí, cuéntame, ¿cómo ha sido ese tiempo que habéis estado ahí en el estudio grabando? Bueno, pues la verdad es que es los últimos discos ya los estamos grabando todos aquí el ambiente es tan familiar que yo creo que es de los que menos hemos tardado en grabar este disco. Ya nos tiene cogido muy bien Óscar Arce, el técnico de sonido, toda la medida. y bueno, como en casa. Efectivamente, ya es un poco eso, ¿no? Es un poco la casa donde uno ya sí. va a rematar todo el trabajo que se ha estado haciendo en el local de ensayo y en casa ensayo, y demás. Pues es un poco eso, ponerle la guitarra, pero como tú dices, ¿no? Como pasar a otra habitación de casa prácticamente. Sí. Sí, sí, prácticamente. A ver, bueno, tenemos el estudio, está en Santander, a unos 30 kilómetros, sí. pero bueno, que es como estar en casa, sí. Efectivamente. Bueno, lo que ha sido también todo este periodo ahora de ya empezar un poco a, como dice la canción, a ser libres, o un poquito más libres por lo menos, de todo el tema del COVID, de volver a sacar música para poder tocarla en directo, que quizás es lo que más sí. hemos echado de menos, ¿no? En este tiempo y demás, pues imagino que a vosotros toda esa energía que, como nos ha pasado a los demás, se os ha ido acumulando y estaréis deseando de subir al escenario y tocar estos temas nuevos, ¿no? Pues sí, sí, sí. En cuanto nos han dado la oportunidad, estamos metiendo muchos temas del nuevo disco en los directos que hemos hecho hasta ahora. Porque vemos que además funciona muy bien en directo y que estamos disfrutando bastante con ellos en directo. Así que igual puede que se queden bastantes en los próximos repertorios. Yo estoy seguro de que varias de las canciones de este disco se van a quedar fijas en el setlist y luego va a ser complicado sustituirlas por otras. Elegir, sí. Habéis estado en Alar del Rey ahora este pasado fin de semana y habéis estado haciendo cositas ya. ¿Cómo es la respuesta de los seguidores de En Vogue ya con estos nuevos temas? Pues la verdad es que están al principio, como igual como algunas cosas, ¿no? Que al principio cuesta un poco entrar, porque sí es verdad que algunos temas como pues el segundo single que hemos sacado, de los perros de la guerra, sí. y pues no es lo típico no es la típica canción de En Vogue, pero sí que al cabo de escucharlas bastante más, sí que es de las que más nos piden en directo, ¿no? Y están funcionando bastante bien nuestros seguidores, por decirlo de alguna manera, también nos están animando a hacerlas, sí, les gusta bastante. Además, los perros de la guerra, que es algo desgraciadamente tan de actualidad ahora mismo. Sí, pues sí, además de actualidad y cuando la hicimos no estaba de actualidad, pero bueno, siempre están ahí. Siempre están ahí. Siempre hay alguna guerra en el mundo. Desgraciadamente, sí, es. Están siempre presentes. Yo sé que es complicado el establecerse unos objetivos, ¿no? Cuando alguien lucha prácticamente con sus propias manos para todo en una banda, que no hay un sello detrás que pone la pasta para grabar los discos, que no hay un sello detrás que pone la pasta para meterte las grandes cadenas de radio y demás, que antes ocurría, pero ya hace muchos años que no pasa dentro del rock. Pues sí, cuando sí. uno lo tiene que hacer todo, como digo, sé que es complicado plantearse objetivos, pero bueno, pues siendo o adaptándolos un poco a lo que es En Vogue, ¿cuáles son esos objetivos que os marcáis? Porque yo imagino que con poder disfrutar del disco y presentarlo en directo, pues ya uno por lo menos sabe que el trabajo eso ha merecido la pena, ¿no? Con eso ya somos felices y esa es nuestro mayor objetivo, ¿no? El pasarlo bien siguiendo haciendo la música, ¿no? Sí. La música que queremos y que queremos transmitir y intentar hacer felices también a los que la escuchan, ¿no? Con eso nosotros ya nos damos por objetivo cumplido. Objetivo, ¿no? Cumplido. Y además sois tan valientes que habéis hecho un disco de 12 temas en un momento en el que sabes que se está utilizando, bueno, ya no el EP, sí. Es que directamente se está utilizando el single, el publicar canción, videoclip, luego a los 4 o 5 meses canción, videoclip, y vosotros os lanzáis a un disco de 12. Ya, es que no sabemos hacer otra cosa, la verdad. Ya nos lo dijeron, que no, es que ahora se sacan EPs y tal o dos o tres canciones, sí, sí. Pero es que no sabemos, es que pues no, yo soy de los tuyos, no también nos, ¿eh? no nos sale yo soy de los de En Vogue, yo soy de los discos como han sido toda la vida, que yo estas cosas nuevas, pues sí. Ahora de publicar un videoclip y a los 4 meses otro, y después, pues, joder, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me gusta tener un disco enterito, con sus letras, con sus cosas, y disfrutarlo, efectivamente. Sí, eso es, eso es. Los vídeos estamos poco a poco, ¿eh? Vamos haciéndolos poco a poco, sí. Y sacaremos alguno más, sí. Que también, bueno, es muy día. Importante, es verdad que en los tiempos que corren, todo lo visual también se ha convertido en algo fundamental, ¿no? En la vida de una banda, esa imagen que se muestra también a través de videoclips y demás, es casi casi obligatoria ya. Sí, sí, sí. La verdad es que lo ideal sería sacar vídeos de todas las canciones como hace Metallica o como Exacto. uno de estos, pero es bastante difícil, ¿no? Y sí es verdad que aunque sea un video lyric, ya le pinchas, sí, ¿no? Le sí. pinchas para escuchar. Y ya sí es, pero si es un listado de una playlist y tal, hay gente que le cuesta más. Sí, efectivamente. Pues la relación de Con Fuerza Heavy con Emboque viene de muy largo. Ya hemos tenido una relación sí. muy, muy cordial desde hace muchos años. Y como podréis comprobar, la seguimos manteniendo y ojalá que sea por mucho tiempo, porque eso significará, lo primero, que Emboque sigue haciendo discos, y lo segundo, que Con Fuerza Heavy continúa también en antena. También, ojalá también. Que sea para mucho tiempo. Raúl, siempre es un placer hablar contigo. Lo mismo te digo, y te prometo que alguna vez tenemos que ir a conocerte allí. Ah, pues ya sabes que aquí tenéis las puertas abiertas cuando queráis. Te voy a pedir una última, te voy a poner un compromiso así para terminar. Como yo he elegido Soy Libre, pues ahora te va a tocar a ti elegir una, que a lo mejor es más complicado porque para ti son las 12 como tuyas, ¿no? Como hijos, sí. casi. Pero tendrás que elegir una, la que para ti sea, no sé, la más especial o la que creas que quizá a los oyentes más le puede gustar ahora. Ahí sí, es verdad que me pones en compromiso porque para mí la más especial puede ser Junto a Ti, sí. que es la canción que canté a mi mujer hace 9 años en nuestra boda, pero creo que a los oyentes les va a gustar más Noche Negra, que es una canción muy estilo Rainbow y que a mí me encanta también. Que nos encanta Rainbow, que nos encanta Emboque y que a mí me gusta mucho Junto a Ti, también te lo digo, que es una canción que me gusta muchísimo del disco nuevo. Bueno, pues vamos a escuchar Noche Negra, que es la que ha elegido Raúl. Raúl, aquí tenéis vuestra casa, cuando queráis. Pues un placer, un abrazo muy grande. Un abrazo y que os traiga muchas alegrías el disco. Vamos a escuchar Noche Negra, esta canción del nuevo disco de Emboque. Ya sabes que es un álbum que lleva por título La Era Perdida. Horizonte se nubla, Ya decía yo que tenemos una relación larga con los Emboque y que pues, nos encanta porque son una gente fantástica y además, como has podido comprobar, con un pedazo de disco que no te puede faltar. La Era Perdida es ese nuevo álbum que nosotros hoy presentábamos aquí con la colaboración de Raúl Galván, el vocalista y bajista de Emboque. Más cositas, venga. Dentro de... bueno, pues los lanzamientos que acaba de publicar el sello Fish Factory, nos encontramos, por ejemplo, el de Tilburg 3, que esta noche hemos charlado con Jordi Marqués sobre ese nuevo disco, y nos encontramos también con este. JJ Friends. Oh, yeah. Voy a escapar de ti, es el disco que acaba de ver la luz. Con un tema este que suena, que es precisamente el que le da título a todo el disco, Voy a escapar de ti. Ya sé que es verdad, que como tú no hay otra igual, y piensas que tu mundo es real. No entiendes que en mi vida ya existe dentro de mi piel algo que me incita a escapar. Yeah. Keroseno, especial entrega discográfica de los Guilty Brigade, perpetrada con motivo, dicen, del décimo aniversario de la formación del grupo, del décimo cumpleaños, desbocadas bestias de escenario, abocadas a reventar las tablas, su hábitat natural, dicen. En una nota fantástica de prensa que han enviado a los medios de comunicación, nos presentan precisamente Keroseno, el nuevo EP que publican y bueno, pues también cositas como lo que vas a escuchar ahora y que viene pues un poco a significar lo bien y lo fantástico que está en este momento la banda. Cositas como Avión con destino al infierno. Es el tema que nos ofrecen precisamente hoy desde... A ver, espera, para esto. Ahí. Desde este Keroseno, desde esta celebración del décimo aniversario. Y que suena así, mira. Sí, señor, qué potente. Ya sabes, Keroseno. Ahí estaba ese temita que acaban de avanzar. Y con ganas muchas de escucharlo ya completo. Venga, más cositas. Vamos a la triste realidad que nos ofrecen los Six dentro de Vacío. esta realidad con los Six. Y quienes vienen ahora son Descendientes. Hace poquito se pasaron por aquí, por el Comfuerza Heavy, para hablarnos de que está a puntito de llegar por fin su nuevo disco. Esto es Mi Propio Ritual. Más que necesario, verás el resurgir. ¡Qué buen rollito transmiten, sí señor! Descendientes, Mi Propio Ritual. Se rompen los vasos al momento de brindar, conmemorando a nuestra gente. Hace muy poquito que se han pasado por aquí, por el Comfuerza Heavy, como te decía. Bueno, más. Los Calendabro acaban de publicar en este 2022 un EP que recoge 6 temitas. Como... mira, como esta. ¡Sally! Yeah. Calendabro. Ahí estaban, sí señor. Más Rabia Pérez ha presentado también nuevo trabajo, o mejor dicho, nuevo temita, ahora en estos días, que se llama Nada Será Igual. Ya lo estrenamos hace un par de semanas aquí en el Con Fuerza Heavy, pero me apetecía recurrir de nuevo a ellos, a los Rabia Pérez. Todo ha cambiado, tan diferente, agua pasada, tan de repente. Mar en el desierto es un disco, bueno, impresionante, que a mí me tiene enamoradísimo, que se publicaba en el pasado 2021, que publicaban Piedra Roja y que aún me sigue enganchando y me sigue maravillando. Este tema le da título a todo el disco, Mar en el desierto. Thank you. Seguramente no es de lo más representativo de un disco que viene cargadito de temazos, pero es que me encanta esta canción. Mar en el desierto, el que da todo, título a todo el disco de Piedra Roja y que hoy queríamos que sonara aquí también en el Con Fuerza Heavy. La canción que viene a continuación es de Joko Faktor y se llama War is Over. Ojalá que la guerra terminara ya. War is Over, así es como se llama esta canción de Joko Faktor. Que suena así de esta manera que has podido comprobar. Bueno, vamos a continuar precisamente con una banda que se llama Kerensky y que están a puntito de lanzar su nuevo trabajo. Será el próximo 18 de noviembre. Este es el anticipo de ese nuevo disco. Hasta el 18 de noviembre, habrá que esperar. No Land Inside. Nosotros ya te lo ofrecemos. Yeah. Pues ahí estábamos anticipando el disco que verá la luz el 18 de noviembre. Hay que esperar todavía un poquito, pero bueno, ya no tanto. Ya la espera se va a hacer un poquito más corta. Bueno, estamos en la parte final ya de nuestro Con Fuerza Heavy de hoy. Y a esta parte, bueno, pues llegamos con cositas muy, pero que muy interesantes. Por ejemplo, nos vamos a acercar hasta el disco que recientemente presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy, los Zoom Falla. Un disco que se llama Sístole y que recoge canciones como Latidos. Este tema que abre el disco, que suena así, latiendo precisamente, y que me encanta, me gusta muchísimo. Seguro que a ti también. Latidos. Zoom Falla. Te infectaron con la decepción tus ganas de vivir. El mundo es un trago amargo y aún así un latido brota en tu interior. Y aún así un latido brota en tu interior. Y aún así un latido brota en tu interior. Fire. Sí, señor, qué bien. Bueno, más cositas, venga. Me apetece mucho compartir hoy contigo aquí en el programa lo nuevo de Nano Vegano, que vuelve a la actualidad musical. Nano, que pues, como sabes, es un músico inquieto, estuvo en Habeas Corpus, estuvo en De Niro, ha hecho mil cosas, como sabes, está detrás de Lengua Armada y es muy buena gente. Y encima acaba de grabar y publicar esto, que lleva por título Las cosas como son. No, las cosas son como son, perdón. Lo nuevo de Nano Vegano. vegano, vegano, las cosas son como son. Pues eso, que si no hay viento, que remes. De eso se trata, en definitiva. Nano vegano. Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa. Nos vamos hasta el tributo a Bonnie. Bonnie, nada más. Un recuerdo de mucha gente. Entre ellos, Miss Octubre. Bueno, sí señor, Miss Octubre, tributando a Bonnie, con ese Bonnie nada más. Pon esa música de nuevo y Flechas Cardinales, que también aparecía por ahí. Bueno, estamos casi casi en el final. Nos acercamos al final del programa con Mona Lisa y un extraordinario disco que ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy, que recoge canciones como Tormenta de Fuego. Aprendimos que la vida se toma la revancha. decidimos ser los fuertes, de eso nadie te avisaba. Tormenta de fuego tras tus pasos, eterna despedida, se fueron nuestros sueños. Aplausos lejanos, los héroes se han cansado. La niebla en el cielo, mundo herido. Sonrisas tapadas callan bocas, calles desiertas, terrazas vacías, tu mar en calma, yo a la deriva, todo este Pues se nos acabó el tiempo y no se me ocurre mejor manera para terminar que hacerlo con el Rainbow in the Dark de Ronnie James Dio. Ha sido un placer. Recibe los saludos de Julián Martínez. Era la edición 1512 del Con Fuerza Heavy. Hemos tenido a un montón de bandas. Están presentando temas nuevos. Hemos tenido entrevistas con Devil Eternia, con Dave Urtree, con Emboque. Y todas esas cositas que a nosotros nos gusta cada semana. ¡Te espero! En 7 días. Aquí, en este mismo punto de tu dial. ¡Feliz semana!